Bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. El Espíritu Santo y una vida santa es nuestro tema de esta semana, y ahora vamos a conversar acerca de la naturaleza de la santidad. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a este tema? A ver. La carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1 y el verso 4, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Este concepto de según nos escogió él antes de la fundación del mundo, fíjate que es un tema no menor para hablarlo del concepto de Cristo, cómo nos ama, cómo nos llama, cómo nos tiene en su mente para hacernos nuevamente sus hijos, porque nosotros nos hemos descarriado, estamos en una vida que no es la correcta, pero nos llama y nos ha escogido para que seamos santos. Fíjate, habíamos hablado de la santidad de Dios, que es algo sublime, algo muy alto, pero dice aquí fuésemos santos. Fíjate que no solamente santos, y agrego un detalle, y sin mancha delante de él. Entonces uno humanamente mira este concepto y dice, imposible. Yo tengo, claro, mis tendencias. Imposible. Humanamente es imposible. Si no tenemos la dirección del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo, esto es imposible. ¿Sabes? Hay un pensamiento interesante que dice: cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfecto os reconoceréis, porque veréis tanto más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios os está despertando. Creo que es algo muy cierto. Hay una comparación en esta carta de Efesios, capítulo 5, en relación al versículo 25, a esta relación humana, para que quizás Pablo, pensando en que entendamos esta situación, porque es complejo a veces entenderla en relación ser humano-Dios, esto de santidad, es tan santo, es tan sublime, viene una vida tan diferente a nosotros, y cómo la logramos, ni siquiera sabemos. Pero él dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y fíjate que ¿quién no ama a su mujer? Entonces está cometiendo un error también, porque si la tengo como mi esposa, mi compañera, aquella que siempre ha estado al lado mío, ¿cómo no la voy a amar? Pero él toma ese ejemplo. Dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Fíjate qué lindo y loable lo que Pablo nos dice y nos entrega para decirnos que Cristo nos ama tanto como esa relación, que de alguna manera es imperfecta, la de hombre y mujer, pero Dios nos ama mucho más, y más allá, va más allá, porque se entrega a sí mismo para santificarla. Entonces ahora el problema no es nuestro, fíjate, sino es que nosotros nos debemos colocar en el lugar correcto, y Dios nos va a santificar, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vuelve a la idea del primer texto de que seamos sin mancha. Y Dios lo puede hacer eso por medio de la entrega, por un bautismo, por una entrega al Señor. Tenemos que pensar que la santidad es algo muy importante en el cristiano. Nosotros no podemos ser cristianos sin santidad. La santidad va acompañada, va ligada inseparablemente de la vida cristiana. Nosotros debemos pensar en la santidad, debemos pedir la santidad, y deberíamos orar para que el Señor nos diera esa santidad. Pero para eso tenemos que comprenderla y tenemos que apreciarla. La santidad implica una cualidad moral y espiritual intrínseca, es decir, ser justo y puro ante Dios. En ambos aspectos deben mantenerse siempre juntos, o sea, justo y puro. Ahora, cuando Pablo está hablando que nos escogió, aquí no está referido a individuos, sino a una comunidad cristiana, como por ejemplo en Génesis 1:3, que dice que Dios nos eligió a Israel antes de la creación, y ahora a su iglesia la ha elegido, y dentro de esa iglesia tiene algunos parámetros, tú acabas de mencionar allí algunos conceptos, ¿no es cierto?, que uno, perteneciendo a una comunidad, camina junto con otros buscando esta santidad de Dios, porque si no, no vamos a poder ver a Dios. Y acá lo dice Hebreos 12:14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, ¿y qué dice después? Sin la cual nadie verá al Señor. Así es. Bueno, tenemos que decir además que la santificación es un proceso que dura toda la vida y necesita seguir extendiéndose cada vez más para que seamos transformados más y más a la imagen inmaculada de aquel que nos salvó. Esa es la idea. Por eso el cristiano es alguien que es como Cristo. Podríamos decir, pero es que el blanco, la meta es demasiado elevada. Sí lo es. Pero creo que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros vamos a ir avanzando paso a paso. Por eso que se habla de que es un proceso que dura toda la vida. Yo no me puedo conformar, yo ya alcancé cierto grado. No, yo voy a seguir creciendo cada día más. Cuando uno mira a un niño recién nacido, es lindo, perfecto, pero no sabe hablar, no sabe caminar, no, incluso no ve en los primeros días, ¿no es cierto? Y hay otras cosas más que uno podría decir, pero a este niño le falta mucho. No, pero en ese proceso de relación, de comenzar a convivir, comienza a sentir, a dar sus primeros pasos, a hablar. Bueno, en la vida cristiana es algo así, la naturaleza, la santidad es un proceso, como tú decías, y en ese proceso tenemos que seguir hasta una perfección en Cristo Jesús. Fíjate que Gálatas 5:16, volvemos a tomarlo, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, busca este camino, no el otro que tenías, el que te llevaba para una perdición, este camino de excelencia. Y él agrega, luego diciendo allí en el versículo siguiente, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. O sea, estas dos cosas no pueden estar. Tú estás con el Espíritu o no estás con el Espíritu. Y en el versículo siguiente, el versículo 22, dice, más el fruto del Espíritu, y aquí comienza un alineamiento en el cual uno podría medirse si estoy yendo en el camino correcto. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces cuando uno se mira frente a esto, dice, vaya, me está faltando, parece, alguna de estas cualidades para que yo camine verdaderamente por el camino de la santidad. La naturaleza de la santidad está descrita aquí en Gálatas capítulo 5, 22 en adelante. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Hay una tensión entre ser santo y, aún así, tener que buscar la santidad. ¿De qué manera nuestra búsqueda de la santidad será diferente si sabemos que ya pertenecemos a Dios y que somos aceptos por Él por causa del sacrificio de Jesús por nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.